Bueno, el invitado del día a esta hora, 9 de la mañana con 6 minutos, estamos recibiendo con mucho gusto a Juan Valle Lisboa, que es dirigente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que vamos a hablar de la Ley de Urgente Consideración y cómo afecta a la educación y demás, pero que es importante hablar con él también, un hombre de la ciencia, un hombre de la Universidad de la República. Digo, en estos tiempos que se habla mucho y aparecen muchos científicos, muchos universitarios vinculados al momento que estamos viviendo nosotros y toda la humanidad, pero que tenemos esta chance de relacionar las cosas. Diego Martínez está por allí para recibirlo también. Exactamente, Ángeles, el saludo para todos. Y bueno, la bienvenida y los buenos días, el agradecimiento para el doctor Juan Valle Lisboa. Antes que nada, muchísimas gracias por este contacto. Él hoy va a hablar como integrante de ADUR, pero es licenciado en bioquímica, magíster en biofísica, doctor en ciencias biológicas, docente e investigador de la sección de biofísica de la Facultad de Ciencias, entre otras cosas que ha estudiado y que hoy está realizando. Bueno, primero que nada queríamos conocer una evaluación primaria. Hemos escuchado con nuestros compañeros lo que han estado señalando el resto de los sindicatos que participaron ayer de esta reunión, pero una evaluación primaria de por parte de ADUR de lo que fue ayer esta reunión que realizaron en torno a la Ley de Urgente Consideración, doctor. No, buenos días, muchas gracias por recibirme. Primero aclarar que por ahora estoy trabajando en la Facultad de Psicología, pero en el justamente el Instituto de Fundamentos y Métodos, en su programa de neurobiología. Pero es muy fluctuante porque tenemos mucho trabajo interdisciplinario entre la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología, Ingeniería, etcétera. Pero eso es para otro día. Bien. Como decían, hoy estoy hablando como integrante del Consejo Ejecutivo de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Y bueno, y ayer concurrimos al Parlamento con respecto al impacto que está teniendo la actividad universitaria en el país con este tema del COVID. Es importante señalar que ese es el producto de años de construcción, ¿no? No es una cosa que un día uno sale y dice, bueno, voy a buscar unos virólogos que me hagan un test de para el COVID, sino que es un proceso de construcción que incluye muchos años de diversas cosas. Por ejemplo, el programa PDCIBA, el programa de desarrollo de las ciencias básicas, que es un programa que es en conjunto entre la universidad y el Ministerio de Educación y Cultura, que arranca en los 80, es uno de los programas más importantes para formar gente en posgrado. Y antes no había, salvo una formación posgrado en la Facultad de Química, no había posgrados en ciencias en el Uruguay. Eso empieza en los 80 y ahora básicamente todas las personas que ustedes ven por ahí hablando del COVID y ese tipo de cosas, que vienen de las ciencias biológicas, por ejemplo, son formados en los posgrados del PDCIBA. Ese mismo programa por el PDCIBA, por un decreto de marzo de este año, y eso lo están, digamos, contando a los estudiantes del programa, acaba de recibir una quita de presupuesto, que es un presupuesto muy, muy pequeño, del 15%. Se le hicieron una quita por el tema de reducción, digamos, de ajuste fiscal. Y entonces, ese es un punto que es paradójico, a ver, doctor, porque por un lado, sí. Capaz que nos puede aclarar. En marzo hubo un decreto que le quitó a la Facultad de Ciencias o a este programa, el PDCIBA, parte de su presupuesto. O sea, ya no dentro del marco de la discusión presupuestal, de la rendición de cuentas, sino antes se hizo una reducción de presupuesto para esta área. Bueno, como esto es un programa que recibe sus fondos del ministerio, no se precisa una ley presupuestal. Es el decreto que hace un recorte en el 15% de todas las dependencias del Estado que no son autónomas. Entonces, de hecho, ese mismo decreto le exhorta a la universidad a no gastar el 15%. Eso es previo pandemia, ¿no? Es como unos días antes, no sé si no es del 11 de marzo, sí, o algo así. Y ese recorte del programa, este es un programa que atraviesa las facultades de la universidad y que incluso vincula al Instituto Clemente Estable, al Instituto Pasteur, a otras instituciones que están fuera de la universidad, todos dentro del mismo programa. Es como el secreto mejor guardado de los científicos, porque es una creación de la comunidad científica, pero es pequeña, digamos, en volumen de dinero. No se le paga salario a nadie, esencialmente es para generar las condiciones para que haya posgrados. Y eso siempre funciona ahí con poco presupuesto, y ahora le hacen una quita de 15. Quiero decir, menciona al PDCIA porque está hablando del proceso de construcción de la plataforma científica del Uruguay, que lleva mucho tiempo. No se puede responder al COVID de un día para el otro si no tenés a la gente formada. Yo me acordaba hace una semana de que cuando yo inicié mis estudios en la Facultad de Ciencias en los 90, teníamos en el plan de estudio una materia virología, y me acuerdo que en las comisiones de cogobierno decíamos, tenemos esto acá, pero no tenemos quien lo pueda dar. 20 años después, estábamos llenos de virólogos muy buenos, que son los que nos dan esta base. Quiero decir, el trabajo universitario lleva mucho tiempo de construcción. Lamentablemente, a veces lleva muy poco tiempo destruir, ¿no? Destruir es mucho más fácil que construir siempre. Y este es un proceso que hemos venido acumulando en la universidad durante mucho tiempo. Y eso nos permite salir a hacer estas cosas. Estaba la gente, bueno, vieron a la gente de la Facultad de Ciencias trabajando en el Pasteur, que es claro, el Pasteur también es una iniciativa universitaria. Eso sale de ese producto de construcción de mucho tiempo. Entonces, la situación actual es un poco paradójica, porque nos empezamos a encontrar con que la universidad es indispensable para el país, porque se ha visto, y al mismo tiempo las diversas cosas que van pasando empiezan a tratar de horadar su impacto, no solo a nivel ese presupuesto del 15%, que por ahora es solo del PDCIBA y no de toda la universidad lo que están tocando, sino también en la participación y la importancia de la universidad en los aspectos vinculados a la educación. Por ejemplo, bueno, con el tema que nos convoca, que era el tema de la ley de urgente consideración. No sé, bueno, si en esto, por lo menos lo que hemos estado escuchando nosotros, hay dos temas, ¿no? Por un lado, el tema de forma, de dónde se plantean los cambios, es a través de una ley de urgente consideración, en medio de una pandemia, con pocas posibilidades de debate profundo sobre estos cambios. Y por otro lado, el fondo del asunto, cuáles son los cambios que se están promoviendo desde esta ley, que quizá usted, desde el lado de la universidad, nos pueda ayudar a conocer más profundamente cuáles son esos cambios que afectarán directamente elementos vinculados a la autonomía o vinculados a las posibilidades que la universidad tenga de desarrollarse. A ver, hay varias cosas. Además del aspecto, en primer lugar, yo no hablo en nombre de la institución, hablo en nombre de la asociación de docentes, para que, claro, la institución hará lo que mande la ley, y bueno, y siempre está, es un poco lo que trataba de decir antes. Pero desde el punto de vista de lo que vemos de la asociación de docentes, es que están los aspectos de forma, como tú decís, claramente la no es el mejor contexto. Digamos, si hay una prohibición constitucional de poner varias leyes de urgente consideración en el mismo momento en el Parlamento, es una trampa poner muchos temas en una ley y llamarle una ley. No es como decir, bueno, te pongo varios temas. Y esa es una de las complejidades que tiene esta ley, porque tiene varios temas. Y uno dice, bueno, me estudio solo el capítulo de educación. Pero resulta que después hay otros que también afectan, por ejemplo. Y entonces ahí sí vamos al contenido. Cuando vamos a ver cómo son las compras del Estado, hay varios aspectos que afectan a la universidad y al sistema educativo en general. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos que comprar equipamiento que no existe en el país, y si lo haces por la vía de los mecanismos usuales, el TOCAF, el texto ordenado de contabilidad de administración financiera, lo que pasa es que no puedes hacerlo. O sea, no le vas a decir a un proveedor del extranjero, bueno, a una licitación, no hay representante en el Uruguay, bueno, es un lío. Entonces hay un mecanismo que estaba previsto, que es que hay una excepción, había, en donde la universidad podía gastar hasta 10 millones de dólares por año en ese tipo de cosas. Estamos hablando de la universidad tiene un presupuesto arriba de los 300 millones de dólares, o sea, es una pequeña parte del presupuesto. Y bueno, ahora lo que se hace, en el proyecto anterior, yo creo que lo habían bajado a 4, ahora bajaron a 6 millones de dólares. ¿Por qué? No sé. No vi en la exposición de motivos la razón para eso. En ese mismo artículo, que es el 307 de esta gigantesca ley, dicen, no, entonces también vamos a modifican la manera en que se contrata. La universidad tiene asociado fundaciones que ha creado la misma universidad para poder hacer interacciones rápidas con el mundo de lo privado y del Estado también. Yo tengo que hacer un proyecto que dura 5 meses o 6 meses. Entonces yo tengo que contratar, por ejemplo, para la UTE, estudio de las, no sé, de cómo es la producción de energía en las represas o en los molinos de viento. Si yo hago, de alguna manera, imagínense, para resolver un problema rápido, o esto mismo del COVID, yo tengo que hacer un contrato por la vía usual, tengo que hacer una gran cantidad de papeleo para poder finalmente hacer eso, que ese papeleo está bien, son los convenios, ese tipo de cosas que llevan más tiempo. El TOCAF anterior permitía que el Estado contratara a la universidad. Ahora lo que hace esta ley, a través de esa fundación, ahora lo que hace esta ley es decir, bueno, se puede contratar a todas las universidades públicas y privadas, o sea, eso aumentando el nivel de esta manera directa, y solo para los temas de capacitación. Entonces, hay como un desbalance entre, quiero decir, hay una intención aparente, vemos nosotros, de darle más peso a lo privado y ponerlo en igualdad de condiciones que lo público. Es decir, bueno, lo que tienen que hacer los entes privados es competir en un nivel de igualdad con lo público, o sea, lo público y lo privado. Lo cual, digo, puede sonarle bien a alguna gente, pero eso requeriría entonces tener mecanismos parecidos, ¿no? Nosotros estamos sujetos a un montón de controles. Además, la universidad, por ejemplo, paga aportes patronales que las instituciones privadas no pagan. Entonces, si vamos a buscar igualdad, tenemos que afinar un poquito el lápiz, porque esta condición que nos están poniendo, yo creo que nos rebaja la igualdad. Y eso no es... Sí, tienen desventajas en otros aspectos. Entonces, lo que plantean ustedes es que, bueno, emparejemos todo, en todo caso. Digamos que no está... Digamos, ese es el problema de esta ley. Es que toco una perilla... como, sí, digamos, parece gustarle, lo ven así, un tablero, toco una perilla, pero no estoy tocando todas las otras perillas. El resultado neto de toda esa movida es, bueno, levanto el papel de las instituciones privadas en interacción con el Estado. Y eso pasa, no solo en este, digo, también pasa en los capítulos de educación, y ahí quizás es más grave. Si uno mira la parte del capítulo de educación, que podría bien ser otra ley, en primer lugar, uno, ayer decíamos en el Parlamento, uno puede decir, bueno, esta ley desarma cosas que capaz que no hay que desarmar y no arma otras. O sea, ¿cuál es el? Si uno dice, bueno, mira la discusión en los últimos años de cuál es el problema principal de la educación uruguaya. Y probablemente uno diría, bueno, el problema es que tenemos una gran cantidad de muchachos en la secundaria que no termina la secundaria, la media básica, la media superior. La media básica había un problema, pero ha ido cambiando y ha ido subiendo. Vivimos, eso es un problema clásico del Uruguay. No es un problema que inventó el Frente Amplio, tampoco lo inventó Rama, es anterior. Es un problema que viene endémico del Uruguay. Nadie sabe cómo resolverlo, ¿no? Y realmente en los últimos años subió un poquito la matrícula, el egreso de secundaria, un poquito, mucho menos de lo que uno esperaría, pero subió un poquito. Ahora bien, uno dice, bueno, la ley que es mostrada como la gran reforma, va a cambiar eso. No hay ningún instrumento ni ninguna previsión para que eso cambie. Hay como una expectativa de que si yo, libero al mercado un poquito las cosas, esto va a mejorar. Lo que hay es un cambio de gobernanza o de estructura de gobierno de la educación muy fuerte. Eso es lo que sí trae la LUC. Y lo que está en la parte que quizás estaría mejor hablar con los compañeros de secundaria, vinculados a, bueno, o con los compañeros de ANEP en general, ¿no? De cómo se pasó de tener consejos desconcentrados a tener, o se pasa, a tener direcciones unipersonales. Eso es una parte. Y hay una enorme concentración del poder en el Ministerio de Educación y Cultura. Bien, doctor, ustedes como CCU emitieron un comunicado en las últimas horas donde obviamente rechazan esta ley y donde, entre otras cosas, plantean esto que usted señalaba, ¿no? Sobre la nueva participación que se tiene por parte del Ministerio de Educación y Cultura y tomando a la educación como un elemento en su totalidad por parte del Estado. Algo parecido a lo que pasó con el sistema integrado de salud, ¿no? De que el Ministerio de Salud Pública pasó a ser el Ministerio de la Salud, digamos, y que integraba a ACE y a las instituciones privadas. En este caso parece hacer algo parecido el gobierno con la educación, de conformar por un lado la educación pública y por otro la privada, pero dentro del mismo orden público o estatal. ¿Ustedes en la universidad cómo visualizan esta situación? Es un momento también complicado, y lo dice el propio comunicado, para manifestarse, para movilizarse, pero de todas maneras, ¿va a haber algún intento para que estos artículos, así como pasó con otros, sean quitados de esta ley? A ver, lo que nosotros vemos en particular es que si uno mira la redacción de diversos artículos, hay como una degradación de la parte del sistema público, una disolución en un sistema general que es público-privado. O sea, en la ley anterior, que vamos a aclarar un punto, uno podría hacerle millones de objeciones y de cambios a la ley anterior, no se trata de eso, justamente se trata de, tengo una oportunidad, y en vez de cambiar y discutir con toda la población cómo cambiamos para bien, se pone esto que es como... ¿Y qué es lo que se pone? Se pone... que se diluye el papel de las instituciones públicas en un marco de que combina las instituciones privadas al mismo nivel. En las comisiones de coordinadoras que antes eran del sistema público, ya no existe eso en la nueva ley, hay una coordinación de la educación toda, y en ella, por ejemplo, se pone en pie de igualdad la opinión de la Universidad de la República y la opinión de los representantes de los colegios privados, contra los que no tengo nada, pero son una pequeña parte del sistema educativo y no van a comparar con el peso que tiene que tener en estas discusiones donde se coordina las diversas instancias, los diversos estamentos de la educación, no tiene nada que ver el peso específico. Y entonces si ustedes piensan en eso, uno diría, bueno, capaz que ahí, por ejemplo, en la coordinación del sistema público, tiene que estar la respuesta al problema, a dos problemas importantísimos. Uno, ¿por qué los muchachos no terminan la enseñanza secundaria? Dos, ¿por qué muchos que sí terminan y entran en la universidad después abandonan la universidad? Y esos dos problemas que para mí están relacionados, que tienen que ver con cuáles son las expectativas de vida de los muchachos que hacen la educación, qué les da la educación, etcétera, es un temón para discutir en esta instancia, eso queda diluido en un lugar que no. Y aunque el CSE, vamos a hacer como, en algún sentido, como lo decía CSU, como prestadores que competimos por el dinero del sistema. Y eso, si bien no está así dicho, claramente ese es el tono general. También pasa que en otros artículos de la ley se dice, donde había participación universitaria, se dice una de las universidades públicas, lo cual quiere decir, pues, por ejemplo, la UTEC. Y eso uno diría está muy bien. El asunto es que, por otro lado de la ley, se mantiene el no acceso al cogobierno de la UTEC, con lo cual uno dice, bueno, el gobierno tiene por esa vía la manera de poner otro delegado más que haga lo que ellos quieren, o sea, que opine de al lado del gobierno sin la opinión universitaria. Ustedes me preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Estamos pensando cuáles son las movilizaciones que podemos hacer en esta condición de pandemia. Obviamente no se puede, hay cosas muy importantes y señeras para los movimientos sindicales, por ejemplo, la marcha del 20 de mayo, estamos viendo que no la vamos a hacer presencial. Es muy difícil que hagamos algo presencial. Pero bueno, estamos tratando de generar una propuesta de comunicación que explique, porque es muy difícil de comprender, porque están distribuidos los temas, eso es lo que trato de decir. Es difícil entender qué es lo que pasa con esta ley, pero es importante esta ley. O sea, si nosotros logramos, por ejemplo, sacar, como tú decías, algunos de estos temas de la discusión urgente, y bajamos para más adelante, o sea, vivimos en todo el año. Es interesante, lo que pasa es que el gobierno no creo que quiera hacer eso, porque esto se va a solapar con la discusión presupuestal. Y esa es la madre de todas las batallas, en algún sentido, porque ¿dónde se ponen los dineros públicos? Es el tema importante. Entonces, no creo, y veo muy difícil, que el gobierno trate de postergar los temas hasta la discusión presupuestaria. Quizás es un tiempo en el medio, no sé. Nosotros estamos... No, dentro de eso uno se recuerda algunos debates que hubo en otro momento sobre vouchers o sobre cobros de matrícula, bueno, donde ponían también la posibilidad de entregarle algunos recursos a la educación privada, tanto a nivel universitario como a nivel de ANEP, y bueno, y empiezan a aparecer estos debates claramente en el arranque de este gobierno nuevamente, ¿no? Y parecen estar, bueno, con una amplitud de apoyos importantes, donde, como tú decías, los espacios para confrontar con eso se limitan bastante. Bueno, y además de alguna manera preparan lo que va a ser el debate presupuestal, que seguro desde ADUR y desde todas las instituciones educativas, sobre todo las sindicales, van a reclamar por un aumento de presupuesto, como se ha ido reclamando desde siempre, y que no se ha alcanzado los niveles bueno, de funcionamiento óptimo que tiene que tener la educación. A ver, claro, es que con esta situación uno dice, arrancamos como muy de atrás. Uno diría, el 6 más 1 famoso y que todos parecían querer otorgar una campaña electoral, va a ocurrir. Nos pueden decir, no, pero hay crisis económica, hay que huir y llamar en coche. Pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo, hacia dónde vamos con esto? El mencionaste los vouchers, vi que alguna gente menciona, pero... Yo cada tanto te quiero la evidencia, a mí me parece que ese tema está saltado, los vouchers no funcionan, no es una cosa que resuelve los problemas educativos en ningún lado del mundo. Claro, digo que son intentos que se hacen desde diferentes ámbitos políticos de generar este debate, ¿no? Que ahora se está promoviendo a nivel de la LUC, de poner en igualdad a lo público y lo privado. Yo no estoy muy valioso trabajando en el sistema privado, no jamás podría decir una cosa que no es, no se trata tanto de eso, se trata de, bueno, vos tenés una responsabilidad país, dinero público, invertir en esto, y la igualación de lo público con lo privado, más del 85% o por ahí de la población necesita el sistema público, entonces estamos hablando de una cosa muy, muy pequeña, y quiere ser si es comparable con la situación que estaban la salud pública y la salud privada antes de la reforma del sistema de salud. Porque si uno dice, bueno, el 70% de la educación es privada, entonces hagamos un sistema, bueno, pues eso es una cosa, pero acá es el 85%. Y, digamos, el enorme número, la enorme cantidad de estudiantes que ahora están todos paralizados, ese millón de personas están paralizados, en buena medida van al sistema público. Entonces, ¿qué sentido tiene decir, bueno, ahora vamos a privatizar? Porque además, a privatizar, pero además, si uno compara, yo creo que hay que mirar esos datos bien del INEL, si uno compara el mismo nivel socioeconómico, sistema público y privado, no hay una ventaja del sistema privado. Hay que mirar bien esos números. A mí me parece que es eso lo que dicen, claro. Ahora el INEL, no sé si va a seguir sacando esos datos, porque también va a estar bajo la égida directa del Ministerio de Educación y Cultura. Tanto que hubo un reclamo de independencia, ahora la ley de urgente consideración los pone todos a ser mandatados por el ministro de Educación y Cultura. Con lo cual, sí, uno dice, bueno, entonces se acabó la independencia técnica de que tanto pregonaba. Exacto, sí, parece que va a estar bastante limitada sus posibilidades. Doctor, nosotros le queremos agradecer mucho. Muchas gracias por haberme llamado. Allá a las órdenes. Un abrazo.